unas manos curtidas, la uyuta gastada. Y el pulso de una buena encordada. Son las raíces que en la voz de esta radio están enredadas. 89.3 FM Sunimanta. A donde quiera que vaya la mala suerte.